Este es un contacto deportivo de Portuguesa Radio FM 106.9 Araure. Les habla Emir Lara con información deportiva del municipio Araure para este lunes 7 de agosto en una presentación de Alimentos Montañés y su producto líder, Mayonesa del Rey. La 14ª semana de la Liga Popular de Softball Araure inicia con par de encuentros para hoy. Lufra versus Llaneros a las 6:30 de la tarde, un partido que corresponde a la segunda ronda de la categoría A Ascenso. Y a segunda hora, Dragones de San José versus Rebeldes, pero en la categoría B Ascenso a las 8 de la noche. Si lo tuyo es el deporte en las comunidades, ingresa a portuguesaradiodeportes.blogspot.com. Y entérate de lo que sucede en cada una de ellas. Publicidad. En Alimentos Montañés sabemos lo que es trabajar día a día, comprometernos con el éxito, juntos como un gran equipo, como familia. Nacimos en Portuguesa y creemos en quienes representan dignamente al deporte en esta tierra llanera. Por ello, Mayonesa del Rey, sponsor del Deportivo Santa Rosalía, porque el deporte es la mejor receta para crear el mejor país. Alimentos Montañés.